llegado el momento fatal. Cuando cobre el pagaré, pagaré. De gusto te voy a dar. Montarás en Cuba con Farium, automóvil te voy a comprar. Dame la palma que alegra mi alma y no sufriré. Dame la palma que alegra mi alma y no sufriré. Juéguele a mi gallo si quieren ganar. Juéguele a mi gallo si quieren ganar. Mi gallo palmero lo llevo a la valla. Y acabó tu gallo blanco.